Hola mundo. Hola queridísimos oyentes, queridísimas oyentas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3829 y aquí seguimos, tan panchos y tan jóvenes como siempre, dignificando la música y ofreciéndote bonitas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allí, de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso de los gigantescos para todos vosotros, de Paco Pepe Gil, feliz y encantado un día más de estar a vuestro lado. Y empezamos con la señorita Hilary Barton al frente de su banda Honey Chain, que acaba de sacar un nuevo single, más garajera que nunca, y para estrenar su acuerdo con dos compañías de discos, Lightning Records y Golden Robot Records. Y la canción con la que se estrena es este Pocket Full of Good Luck, ese bolsillo lleno de buena suerte, lo que le deseamos a la buena de Hilary Barton y su banda Honey Chain. Ahí estaba el sonido punky, garajero de Honey Chain con este Pocket Full of Good Luck, la canción con la que se presenta en dos sellos estupendos, Dial Lewin Records y Golden Robot Records. Con ellos me imagino que será el primer paso y que pronto tendremos más noticias de esta buena banda capitalizada o capitaneada por Hilary Barton, Nusu, una colaboradora también de Las Pandoras, en fin, una mujer con una carrera estupenda y con unos discos grandiosos en solitario, con Nusu y también con Honey Chain, que han sacado unos cuantos discos maravillosos. Avance de lo que viene aquí en Plástico Elástico y de lo que viene en el futuro con Honey Chain. Suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y aquí está lo nuevo de Richard Turgeon, un músico de California, de San Francisco, al cual conocemos de sobra. Hemos seguido todos sus discos, sus desvaríos Marios, porque ha estado sacando singles durante los últimos meses y ahora los ha recopilado, esos singles y unas cuantas canciones más, en un álbum titulado Sea Change, que ha publicado el sello Cool Cat Music, otro de nuestros sellos favoritos. Y bueno, pues además de las canciones habituales o de que ya conocidas aquí en Plástico Elástico, de las canciones que hemos ido poniendo a lo largo de estos meses, pues tiene una serie de canciones nuevas buenísimas también, como este Higher. Aquí está Richard Turgeon. Before I met you I've been beaten. I felt lower than the ground. Just couldn't find my way no matter what I tried. I let their limits keep me down. But then you finally made me see that staying silent wasn't meant to. Es un auténtico cancionón, otro temazo más de Richard Turgeon, este músico de San Francisco, que ha publicado este álbum titulado Sea Change a través de Cool Cat Music, y en él incluyen canciones que ya han sonado aquí, como Never Leaving California, Still Not Ready to Die, Summer Revolution y también Running for Your Life. Cuatro canciones que ya habían sonado, que ya conocíamos, y otras seis nuevas de la calidad de este Higher que acabamos de escuchar. plástico elástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distintas frecuencias en cada localidad, y en su buena programación está Plástico Elástico. También estamos a través de emisoras de la Comunidad de Madrid municipales, como por ejemplo Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid, estamos en Navarra, en San Adrián, a través de Rebote FM. También estamos en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío. Y estamos también en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. Todas ellas buenísimas emisoras, y ahí tiene el placer de estar Plástico Elástico. Sigamos con el nuevo disco de los Speedwaves, la banda de Matt, el guitarrista de los Matthews, el guitarrista de los Breakdowns. Bueno, pues empezó con un proyecto en solitario, después ha hecho una banda, y ahora, después de sacar un disco a medias ahí entre la banda y él prácticamente solo, pues ha sacado un segundo trabajo, lo tiene preparadito, lo van a sacar Snap Records y Urra Records. Lo sacan también fuera de España, me parece que salen Alien Snatch Records en Alemania y Beluga Records en Suecia, y en España, ya digo, Urra Records y Snap Records. Es un discazo, se titula Radio Sounds. Hemos escuchado un buen montón de canciones y aquí está otra más, porque además el disco ya se puede hacer la preorden, la prerreserva. 15 euros en vinilo negro, 18 euros en vinilo color azul, son 100 copias numeradas, un test pressing con solo 3 copias disponibles de 25 euros, y luego hay un CD con Gatefold Sleeve, con portada Gatefold, o sea, de esas que se abren, y 2 temas extras por 10 euros, y 5 si lo compras junto al LP. Total, chollazo y discazo de Speedwaves, y aquí está este Your Brown Eyes Look So Blue, tus ojos marrones parecen tan azules. Que tienen esa chispa que los hace sonar a esos singles por ahí perdidos y maravillosos de los años finales de los 70, New Wave, Power Pop, Punk, una mezcla grandiosa. Así son los Speedwaves, con una portada que además tienen preparadita muy, muy, muy, muy popera. En fin, Radio Sound se titula el álbum, que ya digo, sacan en España Snap Records y Urra Records. Ya se puede hacer la preorden y os lo recomiendo porque hay ediciones muy jugosas. Renovo suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Este es Renovo, un músico que tiene esa manera de hacer el power pop con raíces propio de Tennessee, que es donde él reside. Es un Nashville, o sea, que tiene el toque Nashville y además el toque power popero. Es un geniecillo, ha hecho un álbum maravilloso, You Can See It All From Here. A ver si lo digo todo seguido, lo miro y lo digo ya todo seguido en vez de memoria. All You See It All From Here. Eso es. Bueno, pues de ahí hemos oído ya varias canciones y aquí viene otra más. Second to Last. Renovó. Nació en Nueva York, Renovó, nació en Nueva York y de hecho el primer disco suyo pues lo grabó en colaboración con Adam Schlesinger, ni más ni menos, y el de los Fontaines and Wait. Y bueno, pues a partir de ahí fue colaborando con gente, con Brendan Benson, ha colaborado con gente de los Strokes, ya que es de Nueva York, y desde que está en Nashville, pues se ha hecho un hueco componiendo música para otros, haciendo producciones también, y luego sacando sus propios discos que son maravillosos, como este You Can See It All From Here. el nuevo disco, lo último de Reno Bo. Por cierto, este tipo tiene un sonido también ahí entre power, pop, soft rock. Suena un poco a 70, esta canción por lo menos nos ha transmutado ahí a esa época de los 70, ahí con un Cadillac descapotable por California, ¿eh? En fin, Plástico Elástico, sonando y recordando músicas e instantes y sensaciones en plásticoelástico.es. Vamos a seguir con lo nuevo de los Hanna-Barberas, una banda que pensaba publicar su nuevo disco en abril, pero con todo esto pues lo ha retrasado y lo publica ahora. Es un disco buenísimo, del que ya habíamos adelantado una canción, un disco que se titula Into the Wild, y que bueno, pues que se ha retrasado y ahora acaba de salir al mercado. Salió en mayo con un poco de retraso y se abre con esta canción que va a sonar ahora, este Breakout, que es fantástica la canción. Desde el Reino Unido, los Hanna-Barberas. Listen, there's a breakout here tonight, so if you want me, tap three times on the pot. Risk has a beam built that can hold you, so no matter what they told you, you're gonna be just fine. Banda británica, el cuarteto británico compuesto por Damien, Lucy, Ian y Matthew, que graban en su propia casa y que son de una frescura y una originalidad tremebundos. Un buen grupo. Nos gustó en su anterior EP, que lo sonó aquí y que sonó bastante, prácticamente entero, y ahora con este álbum titulado Into the Wild, publicado por ellos mismos, pues nos encanta, nos parecen buenísimos. Lo han publicado ellos mismos, no lo han publicado por Subjungle, por cierto, no ellos mismos, no es autoeditado. La canción que lo abre, Breakout, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos adelante con otro grupo también con una frescura arrolladora. Estos vienen desde Auckland, desde Nueva Zelanda. Se llaman Beths y tienen preparadito un disco que se va a titular Jump Rope Geysers. Lo van a sacar a través de Car Park Records el próximo 10 de julio. Y ya tenemos un primer avance, un par de canciones, y una de ellas es este tremendo Dying to Believe. Ellos son The Beths. Such a pity, I can feel you building up to a head eruption. I won't try to interrupt. You are high and mighty and unlikely to learn lessons. These days I'm struggling to stand my own reflection. Sorry for the way that I can't hold conversations. It's such a fragile thing to try to support the weight of. It's not that I don't think that my point of view is valid. It's just that I can't stand the sound of my own pattern. Ahí estaban The Beths desde Nueva Zelanda, desde Auckland, un cuarteto formado por tres chicos y una chica, que es la que lleva la voz cantante, y bueno, pues que se llama Ali, y son bajo, batería y guitarra. Buenísimos, una maravilla el grupo. En fin, ahí estaban The Beths con este disco que promete muchísimo, que se va a publicar el día 10 de julio y que se va a titular Jump Rope Geysers. La canción que hemos escuchado, Dying to Believe, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como las musicales y popfm.com, dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock. El rock es mi rollo. El rock es mi rollo, una emisora digital dedicada a la música también. Y luego estamos en dos emisoras digitales locales, asturianas, en este caso, como son Radio El Séptimo Cuervo y Radio Pra.Nava, simpaticísima emisora. Y luego estamos también en pasiondeportivaradio.com, una emisora que habla de deportes, de los deportes de los que nadie habla, y además de manera normal y con buena música. En todas ellas, buena música, buena programación y muy recomendables. Sigamos con más música, la música de una banda, de una joven banda de Leeds, un cuarteto que se llaman Melancholy Ray, que acaban de sacar un single y que están francamente bien. Este es lo primero que publican, y ellos venían de la Universidad de Leeds, siguen y han montado esta banda, y bueno, pues siguen con ella, y de hecho los estudios han pasado a segundo lugar. Lo importante es la música, y la verdad es que les merece la pena, porque hay canciones como esta, siempre están muy bien. New Routine se titula esta canción, y el grupo se llama Melancholy Ray, Ray el melancólico. New Routine, la canción. I like your thoughts, I want those visions, baby. Melancholy Ray es este quinteto, porque ellos son cuatro, pero cuentan con un batería que lo han sumado a la banda y entonces ya, bueno, pues se han convertido en un quinteto. Una banda que viene desde Leeds, que suena bastante indie rock y muy indie. Recuerdan a los Strokes, a bandas así, de ese rollo, casi son de Buttlemen. En fin, por ahí se mueve estos muchachos. Esta canción está muy bien, New Routine, la acaban de publicar y ellos se llaman Melancholy Ray y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Esto es el bueno de Juan Antonio Ross, un madrileño traspasado a Murcia desde hace ya muchos años y desde allí no hace más que entregar grandísimos discos. El último, Interstellar, pues lo hemos pinchado prácticamente entero. Yo creo que quedan un par de canciones. Con esta que vamos a pinchar hoy, quedan un par de ellas más. Hoy pinchamos y escuchamos esta canción de otoño, Autumn Song, de su álbum Interstellar, publicado por Rock Indiana. Ross, Juan Antonio Ross. Just you have to wait. This eyes appear anywhere, anytime. It was had some time, there's no remedy, but it was worth fight for dawn. You've really given everything. Thank you. Juan Antonio Ross, un tío que hace música por los codos, ¿eh? Realmente hace canciones más herederas de bandas como Torrasgen o músicos como Torrasgen, Jellyfish, en fin, va por ahí, por un punto un poquito más barroco, más recargado, más elaborado y quizás con más instrumentación. Pero son canciones maravillosas, como este Autumn Song que acaba de sonar aquí en Plástico Elástico. Ross, su álbum Interstellar, publicado por Rock Indiana. PlásticoElástico.es, tu programa favorito de canciones. Y este es un músico americano que ha sacado un split single a través de Big Steel Records, a medias con Jeff Shelton. El otro día escuchamos la cara A en la que venía la canción de Jeff Shelton. Bueno, pues hoy la B, que es esta canción de Bradley Scout y que se titula In Another Life. Otro bonito cancionón gracias a Big Steel Records. Bradley Scout. Under the eyes of watchful wandering, how did it get this way? Nobody sings and nobody dances when everything goes astray. I believe it's a runway. Bradley Scott, un tipo que lidera una banda llamada Bye Bye Blackbirds, que han sonado aquí en varias ocasiones a través de sus publicaciones diversas a través del sello Big Steel Records. Bueno, pues Bradley Scott ha sacado esta canción, In Another Life, en un split CD junto a Jeff Shelton, que ocupaba la cara y que ya hemos oído las dos canciones, que son dos canciones. Bradley Scott suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con otro grandísimo músico. Este es un músico irlandés que se fue a Australia, a Tasmania, que es donde vive, y desde allí pues está haciendo una música estupenda junto con su mujer, Mallory, que han montado hasta incluso un disco, un sello, Madcar Records, y con este sello han sacado hasta 4 discos. El último se titula Crystal Set, es precioso, y hemos oído ya varias canciones de este álbum porque merece la pena. Aquí está este músico llamado Dizzy Cartwell con la canción Lies Are You Speak. Las mentiras son todas, todo es mentira cuando tú hablas. Él es Dizzy Cartwell. Músico desde Australia, desde Tasmania, donde el diablo de Tasmania, aunque es un músico irlandés trasladado hasta allí. El álbum Crystal Set, la canción Lies Are You Speak. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos rápidamente con un trío del Ferrol maravilloso que ha sacado un disco a través de un montón de buenas compañías: Snap Records, Cut Records, New Age Records y Rock Indiana. Rock Indiana lo ha sacado en CD. Aquí están los Bang 74 con esta canción titulada Along the Way, de su álbum Let It Drift, y en la que además colabora, toca la guitarra, el bueno de Chris Maswak. Ellos son Bang 74, Along the Way. It's getting late and you still wonder where you live, 'cause you can't recall that part. Your place seems to be so far away from this, waiting for the summer wind to hit your face. There's no solution for your hopeless universe. Well, you're just a poor little fool, lost in a dream. Bang 74 con la colaboración en la guitarra, esa gran guitarra del australiano Chris Maswak. En fin, Radio Birman y todas estas cosas. Bueno, pues seguimos adelante porque se nos echa el tiempo encima con la música de los Sunchimes. Sunchimes es en realidad la banda de un solo músico, Aaron Hemington, un tipo también involucrado en esto del power pop y del pop y de todas las radios y los sellos. Él viene desde Inglaterra y ha hecho un disco con The Sunchimes. Precioso, The Sand of Times, The Sands of Time, las arenas del tiempo, y de ahí sacamos este tema con toques psicodélicos, Telepathy, The Sunchimes. Música entre jungle, power pop, psicodelia, en fin, un poquito de todo. Sometimes, Telepathy, de su álbum The Sands of Time. Nos tenemos que marchar rápidamente y lo vamos a hacer con Coque Belda y su agradecimiento a Paul en la festividad en la que cumple años Paul McCartney. Con el disco Coque Belda 4 de Coque Belda, publicado por Rock Indiana, nos vamos. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta aquí este programa 3829 de Plástico Elástico. Friday.